desde algún lugar de Lima. Comunicación popular para tu deleite. La Alianza Transpacífico, o TPP, es el Tratado de Libre Comercio que se ha venido negociando a puertas cerradas y a espaldas de todos, y se podría convertir en el acuerdo de comercio más perjudicial nunca antes visto para la vida de muchas personas. Conversamos con la doctora Amelia Villar, ella es decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, y nos cuenta más de cómo el TPP afectaría a la salud de los peruanos. El TPP aprueba un aspecto que se llama datos de prueba, que es una pseudopatente y que origina un monopolio en los medicamentos. Esto quiere decir que retrasa el ingreso de todos los genéricos. ¿A qué nos conduce entonces? A un encarecimiento fuerte en los medicamentos y también a que no haya medicamentos sino los monopólicos, quiere decir que no vamos a tener mucho medicamento en el mercado. Esto básicamente nos va a afectar en las enfermedades más serias. Hablamos de cáncer, hablamos de diabetes, hablamos de artritis, de hipertensión, sida, etcétera, de aquellas enfermedades en las cuales hay más necesidad. Los medicamentos nuevos que van a ingresar al mercado, que están, la ciencia avanza mucho y que probablemente sean medicamentos de mayor eficacia, son los que se van a ver más afectados y son los que para nosotros va a ser difícil acceder. Este es uno de los efectos más serios. O sea, la forma como es que el medicamento se puede encarecer y se puede ausentar incluso del mercado. El otro aspecto es el aspecto de segundos, patentes de segundos usos y patentes de procedimiento que son los que está inscrito en el documento. Que el país probablemente lo acepte o no lo acepte, aún no sabemos. Pero sería muy nefasto el poder tener patentes de segundos usos que hasta ahora el Perú no lo había aceptado, y también patentes de procedimientos, tanto para patentes de administración o algunos otros aspectos. Entonces, adicionalmente va a haber otro tema en que también podría estar afectando, y es que la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, va a estar supeditada a la autorización de la autoridad Indecopi, que es el que da la patente, ¿no? Que es otro aspecto que también perjudica a la salud. En general, vamos a tener un menor número de medicamentos probablemente en el mercado porque vamos a tener más medicamentos monopólicos, no vamos a tener genéricos, y los precios cuando hay un medicamento monopólico definitivamente son precios muy altos. No puedo decir yo cuánto porcentaje porque puede ser o 100% más o miles de porcentaje más. No, generalmente se dice que un monopólico cobra en el mercado lo que el mercado le aguante, ¿no? Y este es un tema bastante serio cuando hablamos de salud. Ya tenemos problemas en el acceso a medicamento, esto podría agravar mucho más.